Pero en realidad, ¿qué es la felicidad? Alguien podría definirlo, porque es complicado, ¿eh? Eso sí, yo no sé si se podrá o no definir. Pero qué maravilloso es cuando está a nuestro lado.